Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Los invitamos para que usted participe en el resumen que haremos en el día de mañana. También usted puede visitar la página de internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y algún otro material adicional para seguir estudiando lo que es el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Así que son bienvenidos a estos programas también. Y agradecer, quizás de forma muy sentida, a quienes de alguna manera se ponen en contacto con nosotros, dándonos a entender que por lo menos la página le ha servido de mucha ayuda, y también estos programas y estas conversaciones acerca de, en el programa Diálogo Bíblico. Todas estas cositas nos ayudan para saber de que por lo menos estamos llegando a la audiencia que estamos pretendiendo llegar. La palabra y la oración y el Espíritu Santo es un tema que fuimos nosotros conversando durante esta semana. El texto que estábamos leyendo dice: la palabra que habéis oído, la palabra que habéis oído, dijo él, no es mía, sino del Padre que me envió. No es mía, sino del Padre que me envió. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fíjate que esto es fundamental en el concepto de cómo nosotros podemos aumentar la fe y la confianza en Dios. Jesús mismo nunca se dio crédito a lo que hacía. Siempre se lo pedía al Padre, siendo él teniendo la naturaleza divina, porque esas dos naturalezas las tuvo él, teniendo esa naturaleza divina. Siempre dependió del Padre para hacer la voluntad de él. Por eso que nunca se equivocó, nunca resbaló, lo tentaron en todo sentido, pero siempre se mantuvo en la línea correcta porque dependía solamente del Padre. Incluso las cosas lindas que dijo, ahora eso no es mía, dijo, sino del Padre que me envió. Interesante esa posición frente a lo que nosotros podamos hacer y ser en la vida si se lo atribuimos al Espíritu Santo, a Jesús obrando en nuestras vidas. Ahora, creo que hay algo que también deberíamos mencionar, y es el hecho de que es fácil desanimarse cuando uno ora y el Señor no responde. Bueno, tenemos que pensar que en esas circunstancias la respuesta del Señor puede ser: espera, todavía no. No simplemente un no rotundo, sino que puede ser una espera. Y tenemos que continuar orando, y nosotros lo vamos a hacer siempre y cuando lo que estamos pidiendo sea importante. Porque en muchas oportunidades nosotros oramos por si el Señor me responde. Bueno, si me responde, bueno, si no, bueno también, porque no era tan importante, la verdad. Entonces, bajo el perfil a esa oración. Exactamente. Entonces, creo que en ese sentido el Señor sabe las cosas y él quiere que nosotros entendamos que lo que estamos pidiendo, si no tiene importancia, ¿para qué? ¿Para qué concedernos a algo que no tiene importancia? Por eso que nuestras oraciones a veces no son respondidas, porque además pueden estar mezcladas con mundanalidad. Y no nos queremos dar cuenta o creemos que el Señor no se va a dar cuenta. Y hay cosas que satisfacen solamente nuestros deseos egoístas o a lo mejor para hacernos resaltar. Recordemos el pedido que podríamos decir que fue una oración. El pedido que le hizo la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Claro. Mis hijos, que uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. O sea, Señor, que sean primero ministros en tu reino. ¿Qué estaban pidiendo ahí? Ahora, uno humanamente la mira este pedido y dice, la madre, bueno, estaba queriendo lo mejor para sus hijos. Pero en el concepto de la relación con Dios, era un pedido equivocado, porque esa es una cuestión que Dios tiene que va a decidir en ahora, algún momento. ¿Recuerdas la reacción de los discípulos? Dice que los discípulos se enojaron. ¿Pero por qué se enojaron? No porque estaba haciendo perder tiempo al Señor Jesús. Se enojaron porque ellos estaban pensando lo mismo. ¿Pero por qué tendrían que ser ellos? ¿Y por qué no puedo ser yo? ¿Ah? Y ahora mirando esa situación, uno dice, mira, ¿dónde estaban? Estaban casi terminando el ministerio de Jesús ya. Y todavía no habían entendido bien entendido bien lo que era el reino, ese reino espiritual que Jesús vino. Pero ellos después lo entendieron cuando vino el Espíritu Santo y se posicionó de ellos. Ya no tuvieron miedo, dieron la palabra con certeza, con convicción. Ellos dialogaron, solucionaron problemas y se dieron entero hasta la muerte, como muchos de los discípulos así pasó. Entonces, cuando oramos, en realidad, nuestra oración debe tener un efecto también en nosotros. Si hacemos un pedido de oración, no podemos levantarnos quizás con el mismo sentimiento que no lo vamos a recibir, sino con una actitud positiva. Señor, tú me vas a responder. Y tú decías hace un rato, o durante la semana, que quizás puede tener algún tipo de respuesta. Dios puede decir, espera. Dios puede decir, sí o enseguida. No. Puede responder enseguida. O puede decir, nunca más me ores por esto, como se lo dijo a Pablo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes qué? Nunca más me vuelvas a orar, porque no te voy a responder. Quédate así como estás el resto de tu vida. Y Pablo me parece que lo entendió, y nos encontramos que, porque él dice incluso tres veces orado, dice, pero ya Dios me dijo no, nada más. Y yo me imagino que fueron oraciones muy sentidas. Pero también me acuerdo cuando Daniel oraba, y viene el ángel y le dice, ¿sabes que me costó bastante responderte la oración? 21 días estuve solucionando problemas para que tu oración, ¿no es cierto?, sea respondida. 21 días. Interesante eso. Pero también cuando Cristo, y a veces nosotros podemos hacer oraciones que en el instante son respondidas, y esa es la forma que Dios lo hace para llevarnos adelante a hacer nuestro cometido. Pero nosotros no sabemos cuál es la respuesta de Dios, pero sí debemos confiar que no importa cuál de ellas sea, enseguida, esperar o nunca, debemos aceptar esa voluntad, y eso nos va a hacer crecer espiritualmente nuestra relación con el Señor. Bueno, tenemos que decir también que el Señor no da a los hombres aquello que complacerá su ambición, y obrará simplemente la autoexaltación. Cuando acudimos a Dios debemos estar dispuestos a someternos y estar contritos de corazón, subordinándolo todo a su santa voluntad. Creo que la oración, deberíamos tener presente eso. Cuando oramos debemos tener presente eso, que vamos a hacer su voluntad. Señor, yo deseo esto, pero que sea de acuerdo a tu divina voluntad. Y aceptar eso. Claro, estaba leyendo el otro día un comentario de una niña que oraba por su madre. Y ella recurrió a los pedidos y las promesas de Dios. Y ella decía, mira, tú recuerdas que le diste 15 años a un rey para que siguiera viviendo, le diste una oportunidad. Yo quiero que a mi madre por lo menos le dé 5 años más de vida. Y lloró fervientemente a Dios y vio que había cambio, pero a los 3 meses murió. Entonces ahora, ¿cuál es la reacción que yo voy a tener frente a esa respuesta que tan sentida se la hice a Dios? Bueno, ella pedía un tiempo y el Señor le dio un tiempo, no el tiempo que ella estipuló. Le respondió la oración, ¿no es cierto? Le respondió la oración. Fíjate, estaba recordando el caso de una persona que me contó, me dijo... ¿sabes? En una oportunidad yo tuve una necesidad muy grande. Oré a Dios y Él no me respondió. Desde ese momento yo tomé la decisión de valerme por mi cuenta solamente y nunca más acudí a Dios. Y esa persona cuando falleció no quiso que le hablaran de Dios. Entendió mal el concepto, porque claro, quizás Dios le respondió justamente no, claro, dándole la respuesta a su oración. Te fijas, el enemigo se encarga de poner pensamientos en nuestra mente, pensamientos errados. Y por esos pensamientos errados es que nosotros reaccionamos a veces, y reaccionamos en contra de Dios. Es lo mismo que el ejemplo que poníamos durante la semana. Un niño, tú le negaste el cuchillo que quería, con el que quería jugar, y él se enoja contigo, pero tremendamente. Y ya dice que no te quiere porque no le pasaste el cuchillo. Tú sabías lo que iba a ocurrir. Y tú lo hiciste por su bien. Dios todo lo que hace